Autor Lewis Carroll. Título Alicia en el País de las Maravillas. Traducción Manuel Barberá. Lectora Mara Levicas. Año 2016. Editorial Acme, segunda edición, 1974. Buenos Aires.